Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. Me buscaréis. Jesús, conmovido en su espíritu, declaró: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a quién se refería. Estaba recostado en el pecho de Jesús uno de los discípulos, el que Jesús amaba. Simón Pedro le hizo señas y le dijo: Pregúntale quién es ese del que habla. Él, que estaba recostado sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Jesús le responde: Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces, tras el bocado entró en él Satanás. Y Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió con qué fin le dijo esto, pues algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta o da algo a los pobres. Aquel, después de tomar el bocado, salió enseguida. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado con él. Si Dios es glorificado con él, también Dios le glorificará a él en sí mismo, y pronto le glorificará. Hijos, todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis, y como les dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo mismo os digo ahora a vosotros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Me seguirás más adelante. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Respondió Jesús: ¿Tú darás la vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me buscaréis. Todos tienen necesidad de Dios. A todos Dios ama. Sí, también a ti. Tú tienes necesidad de Dios y Dios te ama. Búscalo en la Santa Iglesia Católica, que Él, Dios, Cristo, fundó. Dios sabe que tienes necesidad de Él, que lo buscarás, y te lo digo que siempre lo hallarás dispuesto a entregarte todo su amor, amor que necesitas. Ve, corre, ve a buscar a Cristo. ¿No ves que lo busca tu corazón contrito? Lo necesita tu esperanza para vivir con Él la caridad. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.